Estefanía, mis amores. Cómo duele verte empacando tus maletas y no puedo hacer nada por detenerte. Ya confirmaste tu vuelo, sale en 3 horas y me dejas un vacío del tamaño de la luna. Tan solo con tu adiós, y puedo hacer que las turbinas de ese avión te lleven bien lejos para no extrañarte más. Porque tantos recuerdos que ahora me dejas aquí, me tocará de un todo demoler esta ciudad. El olvido es un asesino que es cómplice del tiempo, y el pasado el cementerio de los buenos recuerdos. Tal vez te quiera tanto que por ti me estoy muriendo. No voy a demostrarte lo que por ti estoy sintiendo. Para no extrañarte más, porque tantos recuerdos que ahora me dejas aquí, me tocará de un todo demoler esta ciudad. Ay, Shaira Valentina, Caroline y Jairo Isaac, los amores de papá. Con amor. Te agradezco todo el tiempo que pasaste a mi lado intentando amarme. Cómo olvidarme de las líneas de tu cara al despertar conmigo cada día en las mañanas. Cómo supero este dolor, y puede ser que las turbinas de ese avión te lleven bien lejos para no extrañarte más. Porque tantos recuerdos que ahora me dejas aquí, me tocará de un todo demoler esta ciudad. Olvido asesino, cómplice del tiempo, y el pasado el cementerio de los buenos recuerdos. Tal vez te quiera tanto que por ti me estoy muriendo. No voy a demostrarte lo que por ti estoy sintiendo. Lleven bien lejos para no extrañarte más. Porque tantos recuerdos que ahora me dejas aquí, me tocará de un todo demoler esta ciudad. Olvido asesino, cómplice de